Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. 7:01 PM. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches. Marte, ¿cómo estás? Bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Buenas noches, Lobito. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y que ya están listos para despedir el mes de septiembre? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Están listos para el frito que ya se viene? No, tampoco. No me recuerdes así. Bueno, con el frío ya viene la nieve también. Estuve enfermo el lunes y el martes. El martes no fui a trabajar. No voy a trabajar. Está volviendo martes free, ¿no? Ya. Te vas a poner la canción de... ¿Cómo va? No voy a trabajar. No, la otra. I want to break free. Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los límites emocionales. Antes de empezar con este maravilloso tema, recuerden que si ustedes quieren participar o nos quieren hacer comentarios, ¿no?, de cómo han salido adelante a través de poner límites en sus emociones y lo quieren compartir, ya sea para el público, para que lo digamos en público, o nada más con nosotros, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, que también nos pueden mandar un inbox. ¿Ok? Y bueno, antes de hablar de las emociones y todos estos límites, vamos a dar una pequeña introducción para que ustedes se puedan involucrar, ¿no? La mayoría de nosotros, de los seres humanos, pues nunca podemos llegar a saber hasta dónde somos capaces de aguantar ciertas situaciones, ¿no? A veces uno se considera que tal vez no es tan fuerte para sobrellevar, no sé, alguna pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, no sé, algún tipo de reacción que obviamente no esperabas. Tal vez te vas de vacaciones, se te descompone el carro y pues obviamente uno se va de vacaciones y no espera que pase eso. O se casa, frustra. Y resulta que la esposa o el esposo resultó ser que tiene otra pareja. O sea, pueden ser muchas cosas extremas o mínimas, pero la verdad es que uno nunca sabe, ¿no?, hasta dónde puede llegar ese límite hasta que lo empieza a vivir, ¿no? Lo empieza tal vez a soportar e inclusive a sufrir, ¿no? Porque puede ser a veces muy intenso lo que les toca vivir. Ustedes, en lo personal, ¿les ha tocado vivir situaciones con un alto nivel de estrés? Sí. Llega a pasar de que llegué a trabajar en lugares donde no podía soportar y me daba una estrés y aparte algunas veces ansiedad. Una ansiedad de que tenía que salir del trabajo. Han habido veces de que simplemente estoy a punto de renunciar y tengo que salir, caminar por 10 minutos, regresar y ya teniendo una mejor punto de vista, no dejo el trabajo, pero sí han habido dos que tres veces de que dejo casi de trabajar ese día. Wow, así por el estrés dices, ¿no? Sí, y aparte así como que algunas veces no me siento que los dueños de la compañía me han apoyado. Entonces como que digo, ¿para qué trabajo en un lugar donde no me siento a gusto? Entonces es cuando llega a haber el estrés. Ok, bueno, me imagino que así como el lobo, pues todos así podemos llegar a sentir, ¿no? Ese sentimiento tal vez de... ¿El gluk? el de no aprobación o no... ¿cómo le podríamos decir? Satisfacción. Laboral. ¿Y tú, Marte? ¿Algún límite que digas tú, tengo alto nivel de estrés en estas situaciones y tal vez mi límite emocional es quedarme callado o salir casa, a caminar? Como dice, se sale de la casa, sale y va a la tienda a comprar chocolates. No, ya es eso, no. No vamos a hablar de ninguno de mis situaciones límites, aunque cuando me han sucedido se ha sido bastante estresante. Realmente fueron situaciones en que me deprimí y llegué a tocar bastante bajo, entonces pues realmente no tiene cuestión seguirlas platicando aquí. Problemas amorosos. Las novias ahí de repente chan, chan, chan. Y se abre el balcón de... Pero bueno, así como bienvenidos al balcón de lobo. Sí, así como el balcón, auto balcón de lobo. Pues así todos podemos vivir situaciones, ¿no? Y todos tal vez sí tenemos un límite en el que sí sabemos hasta dónde podemos llegar y decir, bueno, de aquí no paso porque tal vez exploto, o de aquí no paso porque simplemente me puedo controlar, ¿no? Pero habrá situaciones que realmente no nos demos cuenta de poner un límite y es ahí cuando realmente hay repercusiones. ¿Por qué? Porque nos puede afectar nuestra salud física y obviamente cuando la salud física se resiente, pues pueden aparecer muchos problemas, enfermedades y somos más vulnerables a todo tipo de las enfermedades que hay. Y aparte, también, pues la autoestima empieza a deteriorarse, ¿no? Si se empieza a bajar la autoestima, pues por ende, trae consigo pues otros problemas, tanto físicos, mentales y emocionales. Por eso, cuando uno realmente no se siente tal vez satisfecho con su vida, no se siente feliz con lo que está haciendo, a gusto con lo que está viviendo, pues es ahí cuando uno debe analizarse, ¿no? Y decir, a ver, no puedo seguir en este bache o en esta situación que realmente no me está generando satisfacción. Entonces, empezar a medir cuál es el límite de tus emociones, es decir, no, pues no voy a dejar que me duerma todos los días, tal vez, por depresión, o que me enoje todos los días. O sea, hay que ir nivelando tal vez tu balanza, ¿no? Estaba diciendo una doctora de que estaba cargando un vaso de agua en una clase y les dice a sus estudiantes, ¿cuál es el límite para cargar este vaso de agua? Y todos estaban diciendo, bueno, pues yo creo que si lo llenas todo, una cosa así, y ella dice, no, por lo regular, cuando una persona carga un vaso de agua un minuto, dos minutos, se siente normal, así es un vaso de agua, no pesa mucho, pero ya a la hora como que empieza a cansar el brazo, y a las 10 horas empieza a entumirse y puede hasta a desgastar los músculos del brazo. Entonces llega a pasar lo mismo con los sentimientos. Algunas veces de que alguien nos dice algo que nos duele, podemos tenerlo por unos minutos y en realidad decimos, bueno, pues, ¿sabes qué? Esta persona la verdad no sabe ni siquiera lo que dice. Pero de repente nos los dice una persona que está cerca de nosotros y nos hace pensar. Y algunas veces llegan a pasar hasta años de que pensamos en ese tipo de cosas y nos afecta emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Y algunas veces no salimos de ese bache. Entonces tenemos que dejar ese tipo de emociones y tener que salir adelante. Así es muy difícil mantener una emoción por mucho tiempo. Uh-huh. Y de hecho llegamos a convertirnos en zombies, y no me estoy refiriendo ahorita a la tecnología, que es otro zombismo, ¿no? Pero eso llega a pasar porque a veces no hemos podido o no hemos sabido marcar un límite de defensa, una barrera donde nosotros podamos decir, ok, hasta aquí voy a llegar, no más, ¿no? A veces uno, pues tal vez tienes el dinero, te acaban de pagar, tienes un premio, un bonus, no sé, ¿no? Y de repente empiezas a comprarte que un gustito, que otro gustito, y llega el momento en que te gastas todo el dinero y no pusiste ni siquiera tampoco un límite en eso, ¿no? De decir, creo que si hubiera gastado el 10% de lo que tenía, o sea, estaría muy bien. Y tal vez ya las cosas ni las disfrutas, ¿no? Y luego le empiezas a pedir dinero a tus amigos, ¿verdad, Jorge? Ups, me salió. Sigue el balcón de lodo, ¿no? Creo que tienes mucho material, ¿no? El día de hoy. Pero sí, es importante saber decir también no. A veces uno por querer ser la buena gente, la buena onda, la que siempre me apoya, el que siempre me apoya, pues decimos sí. O sea, ¿me ayudas con eso? Sí, ¿me das? Sí. Y por dentro es que no puedo, se me va a complicar, pero sí, o sea. Y llegas a un momento en que te empiezas a estresar y después tal vez tú necesitas ayuda y le pides, te dicen no. Y todo ese sentimiento, toda esa emoción se empieza a hacer realmente un problema interno. ¿Por qué? Porque nunca dijiste no cuando no podía, y porque si te dijeron ellos no y tú querías un sí, también se vuelve otro tipo de problema. Y cuando ya te afecta emocionalmente, pues es ahí cuando uno debe de analizar y decir, ok, soy la persona que siempre dice sí o que siempre ayudo y no me ayudan, y pues debo de cambiar entonces, porque el problema no es de los demás, sino el mío, ¿no? De saber hasta dónde puedes y hasta dónde no, y no sentirse uno mal porque dice que sí o porque dice que no. Sí, porque no es tu problema, así no es el problema de los demás el que no te puedan ayudar. Pero el que tú estás esperando la ayuda de la otra gente, y ese es tu problema. Uh-huh. Exactamente, yo creo que por lo general todos como seres humanos, si tú prestas una ayuda, esperas que cuando tú necesitas algo te ayuden. Pero eso no va de la mano, o sea, no son los mismos intereses, no es la misma persona, no piensa igual que uno, y a veces realmente no pueden. Entonces, siempre que tú hagas un favor, una ayuda, ponte en tu mente de que lo ayudas y se te olvida ya, porque si no, empieza a haber todo este tipo de problemas y no ponemos un límite de decir, ok, estoy contando que hice esto por esta persona, por esta otra persona, y que todos te están pagando mal, o sea, entonces eso no te va a llevar a ningún lado, te va a llenar de tristeza, de resentimiento tal vez, o de no sentirte apoyada. ¿Cuál es lo contrario a no sentir apoyo? ¿Decepción? Uh-huh. Sí, llega a pasar mucho eso también en el trabajo, ¿no? De que tú trabajas fuerte creyendo de que todos tus esfuerzos van a pagarse al... van a ser reconocidos. Sí, y al final algunas veces no lo son. Y ese no es el problema de los que con los que estás trabajando, sino es algunas veces tu problema de que estás haciendo el trabajo, estás trabajando duro para ser reconocido, o para hacer el trabajo. O porque te gusta, ¿no? O porque te gusta, exacto. Entonces mejor hazlo porque te gusta y así viene un reconocimiento, pues ni lo esperas, pero viene a decir estoy haciendo esto para que me reconozcan. Yep. Y aparte, pues siempre en base a la educación yo pienso que siempre nos podemos alentar uno mismo, de decir, okay, estoy trabajando duro, tal vez no me van a pagar todas esas horas, tal vez no me van a reconocer, pero yo sé que estoy aprendiendo más y yo sé que ahora tengo esta capacidad que tal vez antes no tenía. Sí, eso sí. Y es importante tratar, no esperar de las personas, sino como estás diciendo, el estarte superando es muy lo más importante. Yo también lo que puedo opinar al respecto es, a veces nos creemos un papel demasiado y podemos llevar ese papel a cargar con cosas que realmente, si lo dejáramos ir, serían mucho más fácil de llevar, ¿no? Y a lo que me refiero es que hay veces en que uno se siente que se va a morir y cuando pasan los años y ya se te olvidó y de repente recuerdas lo que estabas viviendo, te da risa porque dices, pues qué curioso que estuviera yo así sintiéndome pésimo y realmente nada más era un switch en mi cerebro lo que tenía que apagar y decir, ¿sabes qué? No soy ese personaje, no me voy a creer lo que ese personaje está sintiendo o lo que piensa que lo deberían de tratar de X o Y manera. Y entonces se disuelve ese problema o esa sensación de que sufres por algo. Es así como cuando vemos a una persona pobre sin nada de qué estar feliz, bueno, por lo menos por nuestros estándares, y te das cuenta que son felices a más no poder, ¿no? O sea, que comparten lo poco y poquísimo que tienen y sin embargo son felices así. No se hacen de rollos, no se sienten mal porque los tratan mal, o sea, simplemente parece como si estuvieran viviendo en otra dimensión, porque nosotros, pues si nos pusiéramos en sus zapatos, tal vez no nos podríamos sentir bien, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es de la misma forma, si dejas un poco el personaje que te estás creando, pues yo creo que te sientes más libre a ser feliz y a estar feliz con lo que tienes. Tener menos límites emocionales, ¿no? Sí, pues vámonos a una pequeña pausa, ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día para detenerte. Yo digo que yo de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Después de una hora de tora tora y apenas entramos, ¿verdad? 7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. Y estamos tora, con este tora, precioso tora. Tema de los límites emocionales. De saber poner límites cuando ya llegaste a esa rayita donde generalmente es una rayita no imaginaria. No controles. Pero es un lugar donde ya no puedes pasar para mantener una base equilibrada emocional, ¿no? Hay gente que sabe establecer límites bastante fácilmente. Generalmente son la gente que son jefes en esta vida, la gente que por alguna casualidad de la vida llegó a ser dueño de sus propias decisiones a diario, y obviamente cuando tiene que decir algo lo hace. Ahí están los entrenadores, ahí están la gente que generalmente toma decisiones sobre la vida de otros sin pensarlo mucho, porque lo hacen a menudo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo nosotros de saber hasta dónde podemos llegar con algo y evitar que se nos afecte nuestra autoestima, nuestras ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo, o simplemente la salud física, ¿no? Porque hay gente que hasta en eso, como no pudo poner un límite, pues empieza a deteriorar y a sentir realmente que tiene un problema adentro, ¿no? O sea, pues una enfermedad, digámoslo así. Como pues estar enfermo cuando uno se deprime, eso es obviamente una una forma en que el cuerpo te está demostrando que exageraste o te sobrepasaste algo que tal vez no deberías de haber estado pensando o viviendo, y ahora te toca pagar ese abuso emocional o físico. ¡Chetas! Y bueno, también existe ciertas personas que se pasan de la raya y se van al otro lado al chantaje emocional. Así como cuando el lobo va a los tables y le hacen un chantaje, ¿no? Por su lana, ni tanto chantaje. No, ahí es. Pues es que no te das cuenta que te están chantajeando. Sí, pero es aceptable. No, bueno. Entonces, digámoslo así, ¿qué pasaría si a largo plazo te dejas de gente que está todo el tiempo abusando de...? Yo creo que tu autoestima baja, ¿no? Puede ser que logremos establecer algún tipo de estrategia para que no nos afecte, como lo que les había dicho, dejar el personaje y simplemente ser felices independientemente de lo que está pasando alrededor. O puede ser que no haya un final feliz en esta situación, ¿no? Hay muchas veces en que la gente que es abusada llega un momento en que explota y generalmente hay alguna tragedia, un problema mayor. Suena a telenovela esto. Pues sí, pero lo vemos en las noticias a diario, que alguien le dispara a alguien y generalmente es porque llegó un límite emocional que fue rebasado y ya no supo cómo controlarse y se dispara. O sea, se dispara esa emoción y no se ponen a pensar en las consecuencias de sus acciones. Simplemente es que ya llegaron a ese límite que, bueno, que se sobrepasaron, digámoslo así. ¿Tú crees que haya menos... que no podemos controlar ya las emociones ahora que eran, que las podemos controlar antes? ¿O tú crees de que nada más hay más personas y hay más información de la que hay, de lo que está pasando día por día? No, yo pienso que estamos viviendo en un tiempo en que el especialismo y el victimismo es recurrente en toda la sociedad, ¿no? Todos queremos ser especiales y todos nos sentimos víctimas de algo. Y siento que eso hace que la gente esté mucho más propensa a la violencia y a sentirse abusados. O sea, porque realmente, generalmente los que abusan de los demás se sienten abusados ellos mismos. Entonces, así como que la otra vez estamos viendo un clip donde un ratero llega a robar a una farmacia, le roban el carro, un carro que él había robado para ir a robar a la farmacia, y cuando sale ya no está el carro. Entonces llega y se vuelve a meter a la farmacia. No, no a la farmacia, pero básicamente fue a una dependencia de policía para decir que le había robado el carro y lo agarraron porque estaba en el video, ¿no? Ay, caray. Entonces, bueno, el chiste es que sale en el video y él es la víctima. ¿Cómo es posible que estemos en un país tan inseguro que ya no puedes ni disfrutar lo que has robado con el sudor de tu sangre, de tu frente? Entonces, así como que dices, wow. Entonces, pues si nos vamos a poner en este caso, pues todos somos víctimas, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices, Venus? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la sociedad como para que todos se sientan rebasados de repente por algo? Yo pienso que obviamente tiene, como estás hablando de la violencia, cuando no ponemos un límite nosotros en decir, ok, aquí ya estoy debajo de lo que es la compasión, ¿no? Porque creo que cuando perdemos compasión por los demás es cuando se nos hace más fácil agredir, ya sea física, verbalmente, hasta mentalmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente nos desvía del ser un ser humano pues compasivo, empático, y que puede entablar conversaciones, relaciones con los demás sin sentirse víctima o victimario, ¿no? Porque cuando uno pierde esa esencia de sentir compasión por los demás, es ahí cuando pues la sociedad empieza a actuar de una manera que obviamente uno no lo espera. o sea, matando gente como tú dijiste y que realmente está sucediendo. Y dices tú, ¿cómo es posible que humanos mate a otro humano y de esa manera tan salvaje? Entonces es ahí cuando dices tú, pues, ¿qué está pasando por la mente de estas personas? ¿Qué es lo que está pasando? Que pues hay cero compasión por los demás, que hay cero empatía por los demás y que realmente se sienten superiores y que pues hagan lo que hagan no les va a afectar. Yo creo que si nos quitamos los límites, y si no tenemos límites, pues el ser humano deja de humanizarse, ¿no? Y se deshumaniza haciendo cosas que obviamente pues a la mirada de cualquier otro pues no está bien. Pues sí, yo pienso que en muchas ocasiones yo creo que nos dejamos llevar por este ámbito de siempre querer salir victoriosos, siempre querer tener la razón y siempre la otra persona es la mala, ¿no? O sea, la persona que tiene conflicto contigo de alguna forma resulta ser la mala. Y nos gusta eso, nos gusta que la gente que está alrededor de nosotros, los que son amigos o allegados, nos den la razón sobre quiénes son malos, ¿no? Podemos dar el ejemplo de muchas gentes aquí en la política, pero es más fácil recordar a alguien que ustedes estén pensando ahorita que es una mala persona y decir, bueno, tal vez no es una mala persona, simplemente es mi exageración de esa persona y de ese, no sé, esa personalidad que ni siquiera la existe tal como nos las imaginamos, pero le exageramos para sentirnos mejor que esa persona o mejor que este grupo, y simplemente ese especialismo nos lleva a perder los límites de hermandad que nos unen a otras personas, ¿no? O sea, por más difícil que sea tu relación con alguien que no conozcas, deberías de tener el límite de decir no lo voy a lastimar, porque eso es parte de un contrato de ser hermanos, ¿no? O sea, de ser parte de la humanidad como tal. Entonces yo pienso que hay que ver menos por nuestros intereses y hay que buscar más la compasión, el ayudar a los demás sin necesidad de que se nos regrese nada a cambio. Creo que esos son los caminos a los que nos pueden ayudar a sentirnos menos rebasados a nuestros límites, ¿no? O sea, la gente que realmente deja de vivir para su provecho y empieza a ayudar a los demás, nunca los oyes quejándose de nada. O sea, son felices a pesar de que ya no hacen exactamente lo que pensaban que los iba a hacer feliz o felices. Exacto. Y bueno, también pues recordar, ¿no? De no porque hemos escuchado muchas veces o en el transcurso de nuestra vida que así somos los mexicanos, esta es nuestra cultura, pues no nos creamos todo eso. Podemos cambiar nuestra cultura y ser más, como dijiste tú, tener más hermandad y ser pues mejores ciudadanos en sí. Porque el que uno empiece en su propia familia, lo aplique, lo enseñe con el ejemplo, pues va a hacer que realmente la cultura vaya cambiando para mejorar. Pero si no ponemos ni siquiera un poquito de nuestro intento de decirlo, de aplicarlo, pues vamos a seguir con esa misma mentalidad, ¿no? Decir, esa es mi cultura, así somos. Bueno, en mi punto de vista, sí, la cultura, así, de donde yo soy mexicano, tiene muchas cosas buenas. El problema es de que ahora no las ponemos en práctica. Así, el hecho de que el estar en familia, el comer en familia, el hacer actividades en familia, es muy... Yo creo que se da mucho en México, pero no... Con Chabelo, exacto. Sí, pero en realidad no nos sentimos alguna vez orgullosos de eso. Así nada más lo decimos, bueno, lo hacemos, pero no decimos, oh, es increíble de que en realidad la cultura mexicana tenga ese tipo de cosas. Así hay cosas muy buenas de la cultura mexicana, igual que las culturas todas alrededor del mundo, ¿no? Cada uno tiene lo bueno, lo malo. Y hay cosas que podemos cambiar y deberíamos despertar y decir, no somos estos episodios de violencia que estamos viviendo todos los días, no somos estos personajes que están haciendo el desbaratar a la nación y desbaratar la familia de otra gente al, no sé, al asesinar o al sobrepasar esos límites. También hay muchas formas de llevar tu cultura que no tiene nada que ver con los extremos machistas o los extremos de violencia a los que podemos llegar los mexicanos, porque realmente podemos ser muy violentos y muy no es para sentirse superior o inferior a nadie, simplemente es una forma de decir yo puedo ser mejor y el cambio comienza conmigo. Entonces eso es todo. Si uno no quiere cambiar, pues no se le va a obligar a que a fuerza sea la cosa, ¿no? Pero sí podemos ser mejores, podemos encontrar mejores vías para encontrarnos como seres humanos y para comunicar esas necesidades o esas cosas que nos gustaría que fuera el mundo, ¿no? O sea, que fuera la sociedad. Ya no hablemos de utopías o del mundo de John Lennon, de sí, o sea, todos felices, todos, pero por lo menos poder convivir sanos y vivos, ¿no? Sí, supongamos, hay muchas personas de que tienen, les gusta el tener emociones fuertes, de que... ¿A quién será? No, lo que me refiero es de que... Es que manejan la Lamborghini por ahí. O se van en el helicóptero. Digo, alguno de esos. Y se tiran de paracaídas. Ah, sí. No, estoy diciendo otro tipo de emociones. Eso pues está morado, ¿no? Otro tipo de emociones, o sea, busca más. No, estoy diciendo... ¿Nadar con tiburones? No. Bueno, pero déjame anotar eso en la lista, ¿eh? No, estoy diciendo de que les gusta el que, ¿cómo se llama? De que les gusta tener discusiones con otras personas, les gusta el que ver programas como de telenovelas y sentirse de que muy apasionados y de que todos sus... Estás los... hablando otra vez de ti. No. No, pero lo que estoy diciendo es de que hay que llegar a tener límites en ese tipo de cosas cuando estás tratando a otras personas, porque puede afectar la relación que tienes con esas personas. Algunas veces uno, como en el trabajo, de que es algo que te apasiona y tratas de dar tu punto de vista, pero alguna vez llegas a ser demasiado apasionado y dices cosas que no le afectan, decir. Sí, que afectan la comunicación o la relación con los demás, y eso hay que mantenerlo, hay que limitarlo, hay que saber cómo tratarlo, porque puede afectar en tu trabajo las relaciones que tienes con tus empleados, con los demás. O sea que, en otras palabras, lo que quiere decir el lobo es que si no te sabes expresar, mejor ponte el límite de calladito, más bonito y no meto la pata, ¿no? Exacto. Bueno, y como todos, ¿no? Digo, podemos todos aprender un poco más de estar en silencio y de escucharnos un poco más internamente lo que realmente está sucediendo dentro de uno mismo, del espíritu, y dejar que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? O sea, ahora sí que hay veces en que la pasión te desenfrena a hacer cosas ridículas o totalmente violentas, y después sufre las consecuencias. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Quererte a ti es como...

7 de la noche con 46 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Me gana Tora Tora. Tora Tora Tora. Sí, está, tiene su nivel, ¿no? Tengo que entrar antes y no después. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los límites emocionales. Hemos ampliado pues como varias raíces, ¿no?, de las emociones. Y pues antes de irnos a la pausa, Marte estaba diciendo algo muy interesante, ¿no? En resumen, lo que nos decía Marte, ¿quieres decirnos o? Adelante. Bueno, que no hay que perder la hermandad, en pocas palabras, ¿no? Cuando nosotros no pues nos sentimos tan especiales, tan superiores, o cuando realmente no nos importan los demás, pues perdemos los límites, como dicen por ahí, perdemos la cabeza, perdemos nuestra esencia. Yo creo que el día de hoy, si algo nos puede enseñar este tema, es de que hay que sentir amor por los demás y realmente no hacernos ideas a nuestra cabeza. A veces el justificar nuestra opinión, nuestra forma de ver la vida, pues nos hacemos ideas que realmente son erróneas. A veces uno dice, bueno, yo voy a hacer esto porque si no lo hago, esta otra persona me va a ganar o qué sé yo, y yo sé que esa persona haría lo mismo, o sea, tomar ventaja, ¿no? Y todas esas ideas nada más nos las estamos creando en nuestra cabeza y nos las estamos creyendo, las estamos viviendo como si fueran reales y no son así. Yo creo que está la sociedad, algunas veces te está diciendo, ¿sabes qué? Para ser rico, para tener todo lo que quieres, tienes que no tener sentimientos. O llevarte por las patas a todo, ¿no? Exactamente, y yo creo que no es cierto. Así, si te pones a pensar, mucha gente que tiene cosas materiales no tiene cosas así, no siente empatía, pero no siente, no tiene como que el amor o la amistad de las otras personas. Entonces, yo creo que en cierta parte el ser una persona de sin emociones, sin amor, sin pensar en los otros, empatía, no es bueno. Así, hay que tener, como dices, límites en ese tipo de cosas. Sí, y una de las cosas que decían ustedes en el primer corte, creo, o sí, creo fue iniciando el segundo, no recuerdo muy bien, pero es cierto, ¿no? A veces tú ves a la gente que tiene tal vez menos que tú, económicamente hablando, y los ves plenos y felices. ¿Por qué? Porque no tienen los problemas que uno como ego, ¿no?, que nos está diciendo que necesitas más y quieres más. Pues esa necesidad simplemente no la tienen las demás personas. El día en que nosotros dejemos de querer o de necesitar cosas porque, esto se vería muy bien, o estoy muy feliz, o me gusta esto, me sentiría más feliz. Cuando lleguemos a pensar, a dejar de pensar en el futuro, lo que te haría feliz, es ahí cuando realmente podrías decir, ok, pues sí, vivo pleno, feliz ahorita y no necesito de nada más. La gente que a veces, como decían ustedes, tiene menos económicamente, son más felices y son más plenos, y ellos no son menos que el que tiene más, ni el que tiene más es más porque tiene más que el otro. No, nada que ver con eso. Yo creo que la persona que menos necesita es la que realmente es feliz. Puedes tener millones y millones y seguir necesitando, entonces siempre vas a tener esa pobreza en tu cabeza o esa necesidad de que no tienes. En cambio, la persona que realmente sabe lo que vino y vive pleno, vive feliz, sin cosas materiales, pues esa persona ya la hizo, ¿no? Está disfrutando de lo que es su vida. Otra cosa es de que pienso de que hay personas que en sí tienen problemas mentales y no pueden controlar sus emociones. Llega a pasar de que es triste, pero necesitamos algunas veces medicamentos para poder controlar nuestras emociones. Pero hay que saber no hay que tomarlo a la leve y de tomar ideas de personas que no saben, que no son doctores o que no son psiquiatras, sino ir con gente preparada y decirle nuestros problemas y decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo mejorar mis emociones? ¿Cómo puedo controlar un poquito más mis emociones? Y no sentirnos mal, porque no todos podemos llegar al punto de controlar las emociones como otras personas, y algunas veces es triste, pero es mejor vivir una vida plena con gente que nos rodea, que nos quiere, a empezar a empujar a la otra gente, y porque no podemos controlar esas emociones, ¿no? Sí, bueno, yo he estado leyendo últimamente sobre algo que se le llama una bias, una preferencia que te ciega a preferir ciertas cosas y a verlas en mejor luz, y a ver a otras como negativas nada más porque no nos gustan. Y la persona que escribió sobre esto es un ganador del premio Nobel en economía. Y básicamente te está enseñando un concepto que los budistas han sabido desde hace 2000 años. Básicamente el exagerar las cosas porque nos gustan o porque nos disgustan. Por ejemplo, algo que pasa cuando se enamora uno es que empieza a ver a esa persona en una luz completamente irreal. Empieza a fantasear en todas estas cualidades que son inexistentes en esa persona, pero se las agregamos porque estamos totalmente enamorados por el sentimiento. Y digámoslo así, estamos viendo más de lo que hay. Y tendemos a hacer lo mismo con las personas que vemos en una forma negativa. Y cuando sucede eso, les agregamos cosas que tampoco son de ellos, situaciones que nos imaginamos, habilidades o mañas, como les decimos, cosas que ellos realmente no tienen, no son de ellos, pero nos los imaginamos simplemente por nuestra percepción de lo que nos agrada y nos desagrada. Entonces, esto es algo que funciona básicamente en el cerebro, y es algo muy básico del cerebro, es algo que hace sin necesidad de pensarlo, es subconsciente. Y sin embargo es algo que sucede a diario. Digamos, lo que hay cosas que las vemos mejores de lo que son, y hay cosas que vemos que son, nos las imaginamos peores de lo que son. Y sin embargo todo está en nuestro cerebro. Entonces es el mismo concepto de que dice los budistas, que no te debes de amarrar a nada ni a sentir la necesidad de nada, porque realmente eso te va a llevar a que sufras por eso. Ya sea por sufrir, por imaginártelo de una forma más positiva de lo que es, o por imaginártelo más negativo de lo que es, pero las dos te van a llevar a sufrir cuando es una ilusión. Está nada más en tu mente. Entonces, ese tipo de límite emocional sí lo podemos poner en cualquier momento. Decir, ni nada es tan exagerado positivamente como lo vemos, ni nada es tan malo como nos los imaginamos. Entonces, hay que tener límites y no exagerar, no irnos a la punta de decir, es que este es un tal por cual, yo sé que es una persona así porque obviamente porque le vemos lo malo, o lo exageramos porque realmente no lo tienen. Y igual, ¿no? Igual nos pasa cuando deseamos algo y lo deseamos tanto que hasta nos podemos volver trastornados por ese sentir. Y esto es todo lo que tengo que decir. ¿Quieres decir algo más? Todo por hoy. No, pues es muy interesante lo que estabas diciendo. ¿Cuál es el libro si alguien lo quiere leer? Es un libro que se llama Pensando Lento y Pensando Rápido. Son dos sistemas que existen en el cerebro que compaginan el uno con el otro, pero a veces uno se amontona al otro porque piensa que puede usar la intuición cuando debería de estar usando el sistema 2, que usa un sistema que toma más tiempo para pensar las cosas. Tan interesante. ¿Habrá que leerlo, Lobito? No. Lobito no lee. ¿Lo tienen en película? Sí, lo vi. Estaba diciendo de King Kong. Que se había leído King Kong. No, no he leído King Kong. Sé porque lo voy a ver en película esta noche, entonces. Quería saber la historia. Si era lo mismo, ¿eh? O era diferente. A ver si mandan el mismo mensaje, ¿no? Sí, sí. Tal vez se hace chiquito King Kong. ¿Quién sabe? Así. No, es que él quiere conocer el trauma profundo de King Kong. ¿Por qué existe una isla donde hay estas cosas gigantescas y nada más en esa isla? O sea, ¿quieres saber? Sí. Y en el próximo programa Lobito va a traer su resumen, así como Marte nos habla de ese libro. Va a hablar de King Kong y lo va a aplicar. Va a hablar de los traumas psicológicos de King Kong, de su atracción física a las humanas, porque es raro que un chango tenga tanta atracción por una enanita humana. Ok, pues ha de haber sido vegetariano, ¿no? No, era carnívoro el de King Kong. Ah, okay, pues ya no tontarás cuando veas la movie. Ok. Y bueno, pues para ya finalizar el programa, si ustedes tienen límites y saben cuáles son sus límites, tampoco es bueno, tampoco es el objetivo, ¿no? De irlo gritando a los cuatro vientos, de decir, ya tocaste mi límite, ¿no? De eso no se trata, ¿no? Simplemente de no afectarte y no afectar a los demás por no poner límites. Y eso no quiere decir, ah, me estoy limitando a ser feliz, ¿no? La felicidad, para la felicidad no tiene límites, para vivir plenos no hay limitación, al contrario, para es ilimitado. Ajá. No hay límite. Entonces, nada más, marca tus límites para no ser egoísta, para ser íntegro contigo y con todos los demás. Y pues nada más recordar, ¿no? De que todos somos hermanos y que no hay malos, no hay buenos, muy malos, ¿no? Nada más está en nuestro conocimiento. Y ese conocimiento, pues realmente tampoco es cierto, es una ilusión, como es una ilusión es falsa, entonces no existe. Entonces nada más recordar que todos somos uno, somos hermanos y hay que vernos como hermanos. Es obvio que a tus hermanos los quieres mucho, los que son de tu sangre y a los que no. Más o menos. A excepción del Lobito. Y pues así es como debemos de tratarnos los unos con los otros. Si se te hace muy difícil, pues empieza a ver qué límite te estás poniendo para no ampliar ese amor, ¿no? Que tienes. Yep. Y bueno, con eso finalizamos el tema. ¿Algo más que ustedes quieran decir? ¿Algún consejito último? Buenas noches. Es el consejo del Lobo. Se descansen. Que le platiquen un poco de King Kong. Y que vivan a través del amor. O sea, si tienen algún límite, vívanlo con todo el amor del mundo, ¿no? O sea, no se limiten en eso. Eso sí es algo que se les va a regresar al 100%. Y bueno, ahora sí, nos despedimos con esta frase de que todo tiene un límite. Todos tenemos un límite y dentro de él está la correcta convivencia y el equilibrio de nuestra felicidad. Y bueno, ahora sí finalizamos con el tema. Los esperamos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tura, tura, tura, tura.